popular estaba de lo más bueno, pero solo había un detalle, que había pan con guayaba hasta la puerta en la calle. La fiesta sí que era buena, comiendo pan con guayaba, comiendo pan, pan con guayaba, pero qué rico el pan con guayaba, mamá. La fiesta sí que era buena, comiendo pan con guayaba. La fiesta sí que era buena, comiendo pan con guayaba. Yo como pan, yo como pan, ay, pero rico el pan con guayaba, no, no. La fiesta sí que era buena.